que no te das cuenta, y bueno, vienen, manotearon compañeros y se empezaron a armar forcejeo, pero la intención de ellos claramente fue ir a reprimir, generan un momento de confusión, pero bueno, nada, logran hacer eso. De hecho, en los detenidos tenías turistas, se ven imágenes donde, bueno, son la gente que va pasando, le tiran gases, la golpean. ¿Y hay alguna forma ahora de negociación? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Creen que tendrá un viso de solución esto o esta ha sido el punto, la cereza del postre, no? No, nosotros estamos esperando, a ver, hemos venido, esto está en un proceso donde, bueno, se ha pedido un recurso de amparo, entonces, pero eso lleva un tiempo, ¿no? Lo que violen, pero eso lo saben, ¿no? A través de Defensoría, bueno, también se está calmando un poco esto, después distintos sectores, ¿viste? Uh-huh. Pero sectores de sindicales, por ahí se le está bajando un poco la agresividad que tomó el conflicto a través de la respuesta que te da la Reta, o sea, ante estas cuestiones. Pero sí le vamos buscando encauzarlo para que tome un cauce para una pronta resolución, ¿viste? Bien. Pero bueno. Es así en claro, tenemos que esperar esta semana, a ver. Sí, no vamos a, no queremos que esto llegue a mayores. Nosotros lo venimos advirtiendo a distintos sectores. Esta cooperativa, ponerle en la que te nombré antes, pertenece a la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Nosotros, no todos, pero la mayoría sí entendemos en desarrollar objetivos de la economía popular, pero bueno, este sector dio este volantazo, ¿viste? Esta parte. No es toda la CETEP en general, de hecho hay una facción de la CETEP que apoya y que entiende que ese acuerdo que firmaron fue muy muy tomado de los pelos y que no puede ser un acuerdo, viste, que te garantice, que te dice que tenés 220 puestos de trabajo mientras solo te garantiza 50 y tenés 300 familias sin poder trabajar. 300 familias son las que se quedan sin trabajo en este caso. Sí, 300 familias, y a eso tenés que sumarle las bajas que te empiezan a dar en las otras cuadras, que serían desde las que están en Plaza de Mayo. Muy bien. Marcelo, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera. Bien. Esperemos que se resuelva esto. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien.